me dueles en el alma y en el cuerpo, me dueles más allá de lo que pienso, no sé cómo he podido soportar que ya no estás, me dueles y no lo digo para que regreses, no se puede forzar lo que no sientes, me dueles hasta para respirar y recordar. Así me duele.